siquiera con una llamada, un mensaje y todo terminaba. Sabes que yo no me lo esperaba, sabes que yo estaba enamorada. Y cuando yo te pregunté, dime cómo, dime por qué, dijiste que todo iba a estar bien. Lo que no quieres saber es el daño que me hiciste. Te llevaste entre las manos todo lo que prometiste. Y desde que tú te fuiste ya no me consuela nada. Y yo aquí sobreviviendo, dime si no sientes nada. Porque tú no quieres ver lo que no quieres saber. Dices lo que tú quieres oír y te escondes, todo pa' que tú duermas mejor en las noches. No me digas que ahora solo soy tu amiga, si ayer me besabas diciendo eres mía. Y cuando yo te pregunté, dime cómo, dime por qué, dijiste que todo iba a estar bien. Lo que no quieres saber es el daño que me hiciste. Te llevaste entre las manos todo lo que prometiste. Y desde que tú te fuiste ya no me consuela nada. Y yo aquí sobreviviendo, dime si no sientes nada. Porque tú no quieres ver lo que no quieres saber. Estoy llorando. Mira lo que hiciste.